pueblo se aburrió del abuso y la miseria. El gobierno entró en histeria y una guerra declaró, e idiotamente encaró con la absurda intención de coartar la expresión y los gritos por justicia. Por ceguera y por codicia no vieron la rebelión. No vieron la rebelión que explotó en sus narices. Quisieron seguir felices en su cómodo sillón. Así en la población una chispa se incendió. Luego el fuego arrasó con el miedo y las heridas. Se dio el punto de partida cuando el pueblo se aburrió. Por fin Chile despertó, liberamos el enojo, nos miramos a los ojos y la fe nos conquistó. Y aún viviendo la atroz violencia y cruel represión, con inmensa convicción resistimos siendo libres, sin temor a sus calibres, se alza el pueblo en acción. Se alza el pueblo en acción, queriendo cambiar la historia, manteniendo en la memoria años de dominación. No más colonización, junto a otros tantos no. Desde ahora se acabó aquella clase política. Vendrá una era mítica, por fin Chile despertó. Al fin doy la despedida, aferrándome a la tierra, diciendo: aquí no hay guerra, sino gente, amor y vida. La lucha está extendida, la fuerza y la voz se oyó. La conciencia al fin ganó, tenemos las calles llenas. Desde Arica a Punta Arenas, por fin Chile despertó.